8 de la mañana y 18 minutos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Corporación Ecuatoriana de Arte y Cultura presentan Domingos en Familia, con motivo del Inti Raymi 2018, en el cual compartiremos con Ayu Warmi, Kitumbe Danza, Inti Quilla, Guaira, Chasqui Danza, con un repertorio de danza nacional, y con invitados especiales Uyari de Quito y también estará Maikaru desde Cayambe, a desarrollarse el próximo 17 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Nacional de la institución. Damos la bienvenida a Bolívar Anchaluisa para que nos comente detalles de esta oferta cultural que tienen previsto presentarlo el 17 de junio. Buenos días, Bolívar. Muy buenos días, estimados estimados escuchas de la radio Casa de la Cultura y Radio Cultura. Primero quisiera extender un saludo por el Día del Artista Ecuatoriano, que lo celebramos hoy 4 de junio, y quiero extender a todos los compañeros, amigos que siempre están aquí en la Casa de la Cultura, afuera y también fuera, pasando los límites de nuestro país, ¿no? Y han sido portadores de todo lo que es el arte ecuatoriano. Y con esa musiquita que nos brindó nuestro compañero Dieguito, que ya les vamos a poner también un poquito más adelante y que podamos disfrutar y festejar a lo grande entonces el Día del Artista, mi estimado Bolívar, y qué mejor también hacerlo con esta gran festividad que ya se acerca. Exactamente, volvemos ya con esta primera fiesta que la vamos a hacer aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional, como un parte de un Domingos en Familia, ¿no? Ya donde la gente puede estar en el Teatro Nacional disfrutando de todo lo que es el arte popular. Vuelven los Domingos en Familia. Vuelven los Domingos en Familia a la Casa de la Cultura, en esta vez en el Teatro Nacional, para toda la gente, ¿no? Para que todos podamos estar y disfrutar de buenos eventos que se están realizando desde la parte de los artistas nacionales. Por eso en esta ocasión hemos decidido abrir este espacio con lo que es la primera fiesta, que es la fiesta del Inti Raymi. Tenemos una programación mensual para esto, ¿no? Entonces esta va a ser la primera fiesta en la cual está a cargo del colectivo de ecuatoriano, el colectivo ecuatoriano de artes artístico, ¿no? Entonces con ello nosotros hemos empezado, va a estar allí Warmi, vamos a tener un matiz de la danza, que va a hablarnos de las diferentes fiestas y en especial va a irse hasta esta fiesta del Inti Raymi. Como en la música vamos a tener a Uyari, un grupo que ya tiene una trayectoria más de 30 años y ha tenido una canción insignia como es Solo Sueños. Y vamos a estar trayendo la fiesta directamente desde Cayambe con la agrupación Maikaru, la cual nos va a interpretar temas de lo que es netamente el Inti Raymi. Recordemos a nuestra audiencia qué es el Inti Raymi. Bueno, el Inti Raymi desde una traducción, digamos, directa sería la fiesta del sol, pero siempre hemos hablado desde la cosmovisión de que estas interpretaciones no son las adecuadas para todas estas celebraciones que se dan, porque son agradecimientos, ¿no? Y en esta ocasión estamos ante el gran agradecimiento al sol, a todo lo que es la naturaleza y a nuestros entornos que nos han permitido seguir aquí, ¿no? Y por esto, respondiendo al calendario que se va dando agrícola también, hemos estado, en esta ocasión estamos ya con el Inti Raymi, como también estaremos con el Colla Raymi y estaremos con el Capac Raymi. Hablar del mundo de la danza, el agradecimiento, como dice usted, al Inti Raymi, la fiesta del sol, pero esa connotación de decirle a la Pachamama, aquí estoy, a través de nuestros pies y a través del movimiento corporal. Claro, las manifestaciones en el Inti Raymi se dan en diferentes comunidades, ¿no? Podemos hablar de Otavalo, más en el norte lo que se ha dado y se han realizado más de esta fiesta, ¿no? Y hablando desde Pichincha hacia Imbabura, ¿no? Los códigos que se manejan son los comunitarios, el bailar en círculo, el zapateo hacia el piso, entendiendo que la Pachamama es como un elemento de agradecimiento, los pies con la tierra, es el contacto, ¿no? Y este es el agradecimiento que se va dando y generando esta energía circular, ¿no? Que esto nos da la representación de la comunidad o la como unidad, que es ser como una unidad para estar aquí en esta tierra. Bueno, este Domingos en Familia, una nueva temporada, ¿sería así o cómo la han denominado ustedes? Dentro de la nueva visión también que está adentrando en la casa, estos Domingos en Familia quieren dar una posición más clara de las propuestas que se tiene y dándoles una conceptualización mensual. Por eso es que tenemos en esta ocasión, tenemos el Inti Raymi. El próximo mes de julio vamos a tener la visita también ya de lo que es la fiesta del Chagra. Netamente estamos haciendo unos contactos muy buenos con la alcaldía de Mejía en los cuales van a darnos todo el apoyo y vamos a tener al Chagra aquí, vamos a hacer un montaje muy especial con respecto al Chagra. En el Colla Raymi vamos a tener otras agrupaciones como también participando desde otras provincias, ¿no? Lo que queremos es la integración provincial aquí también en la sede nacional de la Casa de la Cultura. Estos domingos en familia se va a realizar los días domingos de cada mes, será el primero, el segundo, para que la gente esté atenta. Tenemos diferentes fechas en los domingos, ¿no? De acuerdo a las fiestas que estamos programando, conceptualizando todo esto. Necesariamente va a ser algo estático. No. Creemos en el dinamismo y la cultura y el arte es dinámica. Entonces, por eso nosotros debemos estar de acuerdo a los procesos o a los conceptos que se van dando, ¿no? A las diferentes fiestas que nosotros vamos a ir dando y vamos a ir llegando. Te comento que para esta primera fecha hemos recién sacado, como se dice, la publicidad y hemos tenido ya una aceptación bárbara para esto, ¿no? Recordar a la gente que el Teatro Nacional es para 2.000 personas. Así que si queremos ingresar, tenemos que venir muy temprano y entender que... No van a haber pases de cortesía, sino simplemente hacer la cola. Exactamente. Y la Casa de la Cultura también está apoyando el tema de los artistas y el beneficio que ellos también deben tener, ¿no? Por eso es que esto hemos puesto una donación sugerida de $1, ¿no? Que no es mucho, ¿no? Para poder solventar también el tema de los artistas, sí, exactamente. Ya, ahora, la cuestión de la donación sugerida será... ¿A la entrada o van a estar en las boleterías algún tiquete o cómo va a funcionar? Tenemos toda la organización, se la va a realizar en el Teatro Nacional. Entonces, al momento del ingreso van a poder dejar su dólar, si es lo que se está sugiriendo, ¿no? Pero si pueden dejar más, mejor. Si pueden dejar esto, más o pueden dejar menos. Porque esto netamente va a los artistas. Esto ya va directamente a los artistas. No puede ser menos del dólar. No. Del dólar hacia arriba, y es lo que queremos, ¿no? Y por eso estamos poniendo como una donación sugerida, ¿no? Para que nosotros empecemos a concientizar también el valor que tiene el artista en esto. En este caso, los beneficiarios de ese dólar van a ser las agrupaciones. Exactamente, las agrupaciones. Entendiendo también que tenemos agrupaciones desde Cayambe, ¿no? Que vamos a tener. Y los próximos años, y los próximos meses vamos a tener de diferentes provincias. Y esto es lo que ayuda a solventar directamente con ellos estos proyectos que se están realizando aquí en la casa. ¿De alguna forma qué ha significado para ustedes como mentalizadores de este proyecto de que vuelva domingos en familia y sobre todo festejar al Inti Raymi, una de las fiestas que ya se acerca en todo lo que tiene que ver en la zona andina de nuestro país? Si nosotros empezamos a ver este tiempo, ha sido un tiempo de renovaciones, de cambios en todo nivel, y creemos que partir desde una fiesta también das un... puede decirse hasta una bendición dentro de lo que se está haciendo, ¿no? Para toda la gente, los que participamos dentro de la Casa de la Cultura, como los que participan desde afuera, y como los que son la Casa de la Cultura, que son los artistas, los gestores culturales, y todos los que comprenden todo este círculo. Entonces, ¿por qué no iniciar con una fiesta que es circular, que es con una fiesta comunitaria? Bolívar, entonces, la invitación para que la gente se mantenga atenta y pueda participar de Domingos en Familia, que se va a desarrollar el próximo 17 de junio con varias agrupaciones de danza y música. Les esperamos el día 17, el domingo 17 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Una de las propuestas que estamos llevando es que el evento empiece puntual. Por eso necesitamos que la gente... Vamos a abrir las puertas exactamente a las 9:15 de la mañana. Vamos a abrir las puertas del Teatro Nacional para que la gente pueda ingresar e iniciar puntuales a las 10. Queremos empezar con esta modalidad, ¿no? De la puntualidad también aquí en los espacios de la Casa de la Cultura. No se pierda el Inti Raymi 2018, Domingos en Familia en el Teatro Nacional el 17 de junio, aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura. Tome nota, que eso es importante para que usted no se olvide, y si tiene a mano ya el Google Calendar también, puede anotarlo el próximo 17 de junio y ahí poder disfrutar junto a toda su familia. Y ahora precisamente que hablamos del Día del Padre, también ahí tiene otra oportunidad de invitarle para que venga a festejar junto a todos ustedes. Bolívar, ¿querías decir algo más? Sí, solo agradecer a la gente que me está escribiendo en el WhatsApp y felicitar y en especial a Yolanda Navas, que me acaba de escribir, y también aportando desde el Día del Artista y aportando sobre el tema de la gratuidad. Muchísimas gracias, Bolívar. Estaremos pendientes de este evento. Agradecerles a ustedes y al espacio de la radio de la Casa de la Cultura.